La oración es una práctica que todos nosotros sabemos que es importante, pero regularmente descuidamos. La oración es de esas prácticas cristianas que nos hacen sentir culpables, porque sí, ya van a hablar de la oración, no he orado lo suficiente. Algo así como el evangelismo. Todos sabemos que es importante, pero nunca estamos satisfechos, siempre sentimos que nos falta más. Pero como Dios ha dispuesto en su providencia, este pasaje en la serie que estamos aprendiendo, hoy vamos a dedicarnos con detenimiento para hablar del tema de la oración y muy especial manera, hoy seremos recordados a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de una manera de orar muy especial. Específicamente hoy vamos a aprender a través de este pasaje del mensaje que se llama un retiro de oración. Hoy vamos a ver del ejemplo de Jesús que podemos orar entre muchas otras maneras de vez en cuando retirándonos a solas. Retirándonos a solas para orar por un motivo muy especial. El objetivo de este mensaje es recordarnos cuán importante es consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Aquí tenemos a Jesús. Él está a punto de seleccionar entre todos sus discípulos, a 12 que Él va a designar apóstoles, y a través de ellos va a cumplir una misión que va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo, Él lo sabe. Ellos no lo sabían, pero Él lo sabía. Nosotros ya lo sabemos porque ya estamos de este lado de la historia, ¿verdad? Pero era tan importante esa decisión que Jesús necesitó retirarse a solas y orar. Y de entrada yo voy a comenzar preguntando, tú consultas, no me respondas, pero debes responderte a ti mismo o a ti misma. ¿Tú consultas seriamente a Dios antes de las decisiones importantes que tomas? Hace no muchas semanas nuestro hermano Carlos Argueta nos habló desde esta misma plataforma con base en Génesis 13, de aquel ejemplo cómo Abraham y Lot se separaron y Lot tomó malas decisiones sin consultar al Señor. Hoy Dios nos recuerda a través del ejemplo de Cristo, a través de un ejemplo inverso, a través de alguien que sí lo hizo, nuestro Señor, qué importante es buscar el rostro de Dios antes de tomar decisiones importantes. Así que este mensaje consta de dos partes. Primero, hoy vamos a observar cuatro cosas importantes. Vamos a hacer cuatro observaciones de los versículos 12 y 13 acerca de la forma en que Jesús oró en esa ocasión. Y después, en la segunda parte de mi mensaje, yo les voy a dar algunas aplicaciones prácticas. Pero antes de hablar del ejemplo de Jesús, quiero recordarles el tema de la oración, cuán importante es para el evangelista Lucas. Vamos a ver una serie de versículos en el Evangelio de Lucas que van a hacer conciencia en nuestra mente y en nuestro corazón de la importancia de la oración. No me contestes, pero ¿qué tan importante es la oración? Tal vez es importante la oración, pero por alguna razón la has descuidado o la hemos descuidado. Así que a través de este estudio hoy vamos a recibir un llamado y una motivación a volver a ella. Quiero invitarles a que busquen conmigo, les voy a decir 15 pasajes de Lucas donde se habla directamente de la oración, sin contar los otros que aluden a ella de manera indirecta. Empezamos en Lucas 1:10, así que vamos a leer rápidamente 15 referencias de Lucas. En 1:10 de Lucas se nos dice cómo, leo, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. El pueblo de Israel estaba orando cuando el sacerdote Zacarías estaba en el santuario haciendo su turno, y ustedes saben que después el ángel se le va a aparecer y se le va a anunciar la cercana llegada de su hijo, que va a ser Juan el Bautista. Lucas 2 ahora, Lucas 2:37. Capítulo 1 vimos, ahora capítulo 2, versículo 37. Ahora es una mujer. Dice, y después de viuda, está hablando de una profetisa llamada Ana, según el versículo 36. El 37 dice que después de viuda, hasta los 84 años, Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Oraciones. Aquí tenemos el ejemplo de una viuda piadosa que día y noche, diariamente, elevaba oraciones a Dios. ¿Se imaginan? ¡Qué tremendo récord! Llegar a los 84 años de edad. ¿Alguien aquí tiene 84? ¿Quién ya cumplió sus primeros 84 aquí? Nadie todavía. Imagínense llegar a esa edad y decir que desde joven enviudó y día tras día elevaba día y noche oraciones. Eso de verdad es sorprendente, ¿no? Siguiente, Lucas capítulo 3 ahora, versículo 21. Lucas 3, 21 nos dice, en la referencia incorrecta, es esa. Dice 3:21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él, ¿qué hacía? Después de ser bautizado, ¿qué estaba haciendo él? No se estaba sacando la foto, ¿verdad? Todo mojadito, ¿no? Él estaba orando, ahí en su bautismo, oraba. Capítulo 5, versículo 16. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Hoy vamos a hablar un poco de esa disciplina de Jesús. Como pueden ver, el tiempo de los verbos, se retiraba y oraba. Comunican que esto era una constante en su vida. Todo el día era abrumado por la presencia de personas y aún así él buscaba espacios para separarse a solas y orar. En el mismo capítulo, en el versículo 33, fue cuando la polémica aquella de los fariseos que le dicen a Jesús, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Ahí vemos cómo aún los que no creían en Jesús tenían la práctica de la oración. Capítulo 9, vámonos para el capítulo 9. Versículo 18. Lucas 9, 18. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Jesús está orando a solas. Ahí están los discípulos al alcance de la mirada de Jesús y ellos observan a Jesús. ¿Se imaginan lo sorprendente que debe haber sido para los discípulos de Jesús, especialmente para los apóstoles, haber vivido con Jesús 3 años y verlo continuamente estos largos periodos de oración, que a veces él prefería orar que dormir? Yo creo que eso ha de haber sido para ellos sorprendente por un lado y frustrante por otro. ¿No creen ustedes? O sea, como diciendo, no, es que está imposible este estilo de vida de Jesús. ¿Cómo le hace? ¿Cuál es tu secreto? Bueno, estaban tan impresionados que hasta le preguntaron en una ocasión, ahorita lo vamos a leer en otro capítulo, pero aquí ya que estamos en el 9, vamos al 28. Dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, estoy leyendo Lucas 9, 28, y dice que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a transfigurarse. ¿Así dice el texto? Es el monte de la transfiguración. Pero la intención original de Jesús no era transfigurarse. ¿Cuál era? Era orar. ¿Observan eso? Capítulo 11, versículo 1. Es el pasaje que es la alusión que hice anteriormente. 11:1, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Yo creo que ellos estaban intrigados. Si había entre los discípulos de Jesús alguien como yo, tal vez la pregunta que tenía era, ¿cómo le hace? ¿Cómo? Pues, ¿qué tanto dice? ¿Alguna vez te pasó como a mí? Que me decían, a ver, vamos a pedirle a alguien que ore. Y yo luego sentía como que, así como hace rato cuando asigné los versículos bíblicos. O sea, que no me toque, que no me toque, que no me vea. Casi, casi, así como. Pero si le hago así, más me va a ver, entonces mejor no me muevo. Ahí me voy a hacer de la discre, que no oí. O sea, y entonces decían, a ver, vamos a pedirle aquí a Luis, a ver, Luis, ¿puedes orar? Entonces yo me empezaba a palpitar el corazón y decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y los nervios señor, y ya como a los dos minutos se me acababan las palabras, ¿y ahora qué digo? ¿Verdad? ¿Cómo se rompe esa barrera por primera vez? Así que los discípulos de Jesús seguramente se intrigaban de ver a Jesús en ese estilo de vida y decían, no, ¿cómo le hace? Hasta que tuvieron confianza un día y le dijeron, pasa el secreto, ¿no? Enséñanos a orar, ¿cómo le haces? No sabemos orar. ¿Saben cómo aprenden la mayoría de los cristianos a orar? Oyendo a los demás. Entonces, vienen así como discretamente, sí, ¿verdad? Vamos a orar. ¿Cómo le hacen? A ver. Pues voy a decir lo mismo, ¿no? ¿Qué dice? Pues yo voy a decir lo mismo. Esa técnica es buena si el que ora, ora bien, pero si el que ora, ora mal, ya aprendiste mal, ¿no? Les conté el chiste aquel de la señora, la madre soltera que invitó al pastor y a su esposa a cenar a la casa, ¿no? Entonces llegó el día y la hora y llegaron a cenar, y antes del cenar dicen, pues vamos a orar. Y entonces le dice el pastor a la niña, a ver, mija, ¿vas a orar tú? No, yo no sé qué decir. No, está fácil, solo dile a Dios lo que tu mamá dice. Cuando, ¿has oído a tu mamá hablar con Dios? Sí. Ah, pues di lo mismo que mi mamá dice. Ah, ok, bueno, oh, entonces está fácil, oremos. Dice, Dios mío, yo no sé qué estaba pensando cuando invité yo a esta gente, pero abre la bocota, ora cumple, bueno, pues ora ni modo, amén. Entonces, si el que está orando ora bien, pues puedes aprender bien. ¿Y si está orando mal? Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes cuál es la mejor forma de aprender a orar? De los modelos bíblicos. De ellos. ¿Verdad? Lucas 18. Toda una parábola dedicada al tema de la perseverancia en oración y no desmayar. Lucas 18:1, Jesús dijo, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Es una parábola muy bonita acerca de una viuda pobre y un juez injusto, y de cómo ella consigue de un juez injusto lo imposible. Y esto era para animar Jesús a sus discípulos, porque Dios no es injusto. Si ella de un juez injusto consiguió aquello, ¿cuánto más un hijo de Dios podría conseguir del juez justo? Luego en Lucas 19:46 tenemos otro ejemplo que Lucas incluye en su registro. Lucas 19:46 nos muestra al Señor Jesús citando un versículo del Antiguo Testamento. Lucas 19:46. Vemos a Lucas citar Isaías 56, ¿y cuál es el tema de su cita? Diciendo, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Fue cuando el Señor limpió el templo, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la indignación de Jesús con ellos? Porque estorbaron la casa de oración, la oración. Lucas 20 ahora. Versículo 37. Él le va a reprochar a los fariseos. En Lucas 20, 37, el Señor Jesús dice, pero, quiero ver, 20, 37, estoy equivocado, este no es el pasaje. Es un pasaje donde Jesús reprocha a los fariseos, perdí la cita, la escribí mal. Les dice que ellos hacen largas oraciones como pretexto. Es decir, en esa ocasión, Jesús hace un reproche porque 47, gracias. Dice que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Tú puedes orar y aún así orar mal. Una vez más, estos hombres, motivados por la avaricia, vendían oraciones. Veían que una mujer se quedaba viuda, veían la oportunidad para aprovecharse de la ocasión de su desamparo y decirle: queremos orar por usted, hermanita, gratis, a cambio de un donativo de tanto. Hoy en día hay gente que hace algo parecido a eso, y no solo con las viudas, sino con el que se deje, y hasta lo hacen por televisión. Así que cuidado con las oraciones con malas motivaciones. Seguimos viendo hablar a Lucas de la oración en el siguiente capítulo, en el 21. Lucas 21 ahora. Pero en el versículo 36, Jesús habla ya acerca del fin de su vida. Mas velad en todo tiempo orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan entrar en pie delante del Hijo del Hombre. Y está hablando de los tiempos del fin. Jesús dijo: entre más se acerque el tiempo del fin, más importante va a ser la necesidad de que ustedes vigilen en oración. Capítulo 22, versículo 41 al 45. 22:41, y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, ¿qué dice? Oraba. Ustedes saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? Jesús celebró la última cena, se fue al monte de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y ahí está orando justo antes de la cruz. Dice, oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Ellos durmiendo, Jesús orando. Lucas 6:12, regresamos al pasaje por donde empezamos. 15 referencias a la oración explícitamente en el Evangelio de Lucas. ¿Creen ustedes que es accidental? ¿Qué nos está tratando de decir Lucas y Dios a través de su pluma? En una palabra, ora. Ora a Dios. Ahora vemos a Jesús de regreso en el pasaje de Lucas 6, versículos 12 y 13. Y hay cuatro cosas que yo veo en este pasaje, cuatro implicaciones del ejemplo de Jesús en cuanto a la oración en este pasaje. Vamos a ver la primera en el capítulo 6, versículo 12. En estos días, él, Jesús, se fue al monte. ¿A dónde se fue Jesús? Al monte. ¿Qué significa esto? Jesús se apartó de todos. Jesús se retiró a solas. Él se aisló de todos para poder orar de una manera que solo se puede lograr cuando estás a solas. No es lo mismo orar a solas cuando yo estoy aquí en mi cuarto y allá está mi hijo en el otro cuarto y allá está mi esposa en la cocina y allá está el perro en la cochera y están pasando los camiones y todo, que cuando te vas a un lugar donde tienes confianza para orar en voz alta, orar y hablar con Dios de lo que tú necesitas. Jesús lo hacía. ¿Cuándo fue la última vez que usted se retiró a un lugar a solas para orar? No me responda, pero yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se retiró solo con el propósito de orar a Dios? Un retiro de oración. Yo asistí a un retiro de oración con un grupo de nuestra iglesia. Yo era el pastor de discipulado de esa iglesia. Éramos 5 pastores. El equipo de voluntarios que yo tenía a mi cargo era una iglesia grande. El equipo de voluntarios, de líderes de, nuestra, de ese ministerio en ese tiempo era un poco más de 40. Así que hicimos un retiro de oración con ese grupo, un sábado todo el día. Todavía lo recuerdo hasta el día de hoy. Y hace ya décadas de eso. Fue algo glorioso, espectacular. Muy bonito. El día que tú hagas un retiro de oración, nunca lo vas a olvidar. Nunca lo vas a olvidar. Algunos ni saben de lo que estoy hablando, porque nunca lo han hecho. Jesús lo hacía. Número 2. No solo Jesús se fue al monte a orar. Versículo 12. Pasó toda la noche en oración. Para los judíos la noche empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. El versículo 13 dice, cuando se hizo de día, o sea, como dicen hoy, no inventes. ¿Cuántas horas se pasó orando? ¿Cuántas? 12 horas mínimo. ¿Oyes lo que acabo de decir? ¿Cuánto es lo más que has aguantado tú en oración? Dices, no, pastor, aguanto más la respiración abajo del agua que orar. ¿Cuánto es lo más que aguantas tú orando? Tal vez tú eres como yo, que a los pocos minutos tú dices, ya todo el mundo se va dando cuenta porque ya pura repetición, ¿verdad? Señor, yo Señor, te pido Señor, que tú Señor. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Verdad? Pura repetidera porque hay que rellenar ahí, me pongo nervioso el silencio, Dios, ¿qué te digo? ¿Verdad? Jesús oró toda la noche. No me responda, pero yo le pregunto, ¿cuánto es el tiempo más largo que usted ha orado? Una vez estuve en una reunión de pastores y estaba un pastor de una iglesia grande de Sudáfrica. Estábamos en la mesa, en una reunión internacional de pastores. Ahí ya estaba yo de colado, ¿verdad? Bueno, yo también pertenezco a un país, así que ahí estaba. Era una cumbre mundial de pastores y estábamos en la mesa ahí, había un pastor de Indonesia y estaba este pastor de Sudáfrica y ahí estábamos. Y le preguntan al pastor, cuando tiene usted problemas con sus líderes, ¿cómo le hace para resolverlos? Y nos dijo el pastor de Sudáfrica, oh, yo tengo un método muy fácil, una fórmula muy fácil. Cuando tenemos problemas y me quieren así como causar una división, un conflicto ahí en la iglesia, entonces yo los convoco a ellos en la iglesia un día en la noche. Les digo, ahorita nos vamos a poner de acuerdo, hermanos, ahorita que acabemos de orar. El que aguante orando conmigo, al final de la oración, ya nos ponemos a orar. Si no, pues el que aguante es el que ha de tener más razón. Dice, nunca nadie me ha aguantado el ritmo. Me dijo, un día me tardé 14 días. 14 noches. ¿Cuánto has orado tú? Algunos de ustedes me escuchan y me ven con cara de no es cierto, es la de Pinocho le va a crecer a ese, ¿verdad? Eso nos habla de nuestra relación con Dios. Cuando tú eras joven y le decías a tus padres, ¿Puedo quedarme a dormir con fulano? Yo decía, ¿y qué? Es que estamos platicando. Y se te iba toda la noche platicando y no dormías. Y luego, ¿qué hicieron? No, nada más, ¿qué habían hecho? Nada más platicábamos. Eso habla, ¿verdad?, de la confianza que hay entre dos personas, del afecto que hay. Eso también debería de hablarnos a nosotros un poco. De cuán fríos o distantes tal vez estamos de conocer al Señor y de convivir con Él y de su amistad entre Él y nosotros. Tercera implicación que veo yo aquí, observen, dice versículo 12 todavía, en esos días Jesús no solamente se fue al monte a orar, número 2, pasó toda la noche en oración, sino que ahí dice sobre todo, las últimas dos palabras de mi versículo aquí en la Biblia de las Américas, Él oró, ¿a quién? A Dios. ¿A quién? ¿A quién? Jesús no oró a Noé. San Noé, ¿cómo construiste el arca? Jesús no oró a Moisés. No, Moisés, tú sí estabas pesado. Las piedrotas así, no, partiste el mar, no, sí. Que tu nombre quedó en las letras de oro de las historias de Israel. Jesús no oró a Samuel. ¿Cómo le hacías para orar, Samuel? Te ganaste la fama de intercesor. Jesús no oró a Job. Oye, Job, ¿cómo soportaste? San Job. Jesús no oró a Daniel. Es más, Jesús no oró a ningún hombre ni a ninguna mujer de Dios fallecidos. ¿Verdad que no? ¿Ya había hombres y mujeres de Dios en la historia bíblica? Ya. ¿Acaso oró alguno de ellos? No. A ninguno. Él oró solamente a Dios su Padre. En la Biblia, todas las oraciones, sin excepción, fueron ofrecidas, ¿a quién creen? A Dios. Con una sola excepción. Oh, pues no que sin excepción, pues sí hay una excepción. En la Biblia, yo pude recordar al preparar este mensaje, cuando menos tres excepciones. En primer lugar, en Hechos 7:59, cuando Esteban está siendo apedreado por los judíos, y dice que él antes de morir levantó sus ojos al cielo y vio en la visión al Señor Jesús en su gloria. Entonces Esteban eleva una oración. ¿Saben cuál fue la oración de Esteban? Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién oró Esteban? Segundo ejemplo, 2 Corintios 12:7. Pablo está escribiendo a los corintios, versículo 8, y les dice, respecto a lo cual tres veces he orado, y luego no dice a Dios, dice, tres veces he orado al Señor. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿A quién oró Pablo? Al Señor Jesús. Y el tercer pasaje que pude recordar está en Juan 14. Aquí Jesús todavía no ha muerto y ascendido al cielo después de resucitar. Está vivo todavía. Y se van a sorprender lo que Él dijo a sus discípulos en la última cena. Juan 14:14, leo, dice, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo Jesús? Que además de pedirle al Padre, ¿a quién podemos orar? A Él. En la teología bíblica, la única persona permitida a la que se le debe de orar es Dios. Y aquí encontramos a Jesús diciendo, pues también a mí me pueden pedir, y a sus discípulos orando a Él. ¿Qué nos dice eso de Jesús? ¿Entienden? ¿Entienden ahora? El Señor es nuestro Dios también. Así que no habría nada de malo en orar al Espíritu Santo, porque Él es Dios también. Aunque cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dijo, cuando oren, oren así. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que dijo de su oración? ¿Se acuerdan? Padre nuestro. Así que Jesús nos enseñaba a orar al Padre. Y nosotros deberíamos de practicar esa forma de orar, orar a nuestro Padre Celestial, pero no hay nada de malo en orar a Jesús o orar al Espíritu Santo. Orar a otros es pecado. ¿Saben por qué orar a otros es pecado? Porque es menospreciar los méritos de Cristo y su labor intercesora. Explico. La Biblia dice que lo que hizo Jesús fue tan especial que Dios lo levantó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre por sobre todo nombre y lo sentó a su lado derecho. ¿Saben por qué Dios sentó a Cristo a la diestra de la majestad en las alturas? Dios es la majestad en las alturas y Dios Padre sentó a Cristo a su diestra. ¿Saben por qué lo sentó ahí? Porque no hay lugar más alto que el nivel de Dios. No lo pudo poner en otro lado más alto porque no hay otro lugar más alto. Dios es lo más alto a lo que se puede aspirar. Y el lado derecho siempre ha sido el lugar del más alto privilegio. En la antigüedad, en los banquetes, en las fiestas, cuando se quería sentar a alguien en el lugar de más alto privilegio, el anfitrión, ¿saben dónde lo sentaba? No se siente allá, por favor. Aquí, siéntese aquí, por favor. Aquí lo quiero, a mi mano derecha. Eso es lo que está haciendo la Escritura. Al presentarnos a Jesús a la diestra de la majestad en las alturas, ¿quién más alto que Jesús para interceder ante Dios por nosotros? Por eso orar a otros es menospreciar el lugar exaltado de Jesús, número uno. Y orar a otros es pecado también, porque no solo menosprecia el lugar exaltado de Cristo, sino que menosprecia su ministerio presente. Jesucristo sigue haciendo, sigue obrando. ¿Qué está haciendo ahorita Jesucristo? Escuchen Hebreos 7:25 y después les voy a leer Romanos 8. Hebreos 7:25 dice lo siguiente. Dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Oyen eso? Jesucristo no está muerto, Él vive. Y Él vive para interceder perpetuamente por los cristianos. Romanos 8 ahora. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además, oigan esto, está a la diestra de Dios. ¿Por qué Jesús está ahí? El que también intercede. ¿Qué dice aquí? ¿Intercedió, intercederá o intercede en tiempo presente? ¿Sabes cuál es la prioridad del ministerio del Señor Jesús? Ahorita, interceder por nosotros. ¿Por qué quisiera yo descontinuar a mi Señor Jesús en su ministerio presente de intercesión para poner a otro? Sería un insulto a su obra. No solo un insulto a su majestad, un menosprecio a su majestad exaltada, sino un menosprecio a su ministerio presente. Por eso orar a otros es pecado. Además, orar a otros según la costumbre de los hombres implicaría idolatría. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente ora, normalmente se postra o se inclina. ¿No es cierto? Y la Escritura es muy clara en Éxodo 25, dice, aunque la Biblia de las Américas tradujo, no adorarás, el verbo hebreo, literalmente como lee Reina Valera en este caso, mejor traducido es, no te inclinarás ante nada, ante ninguna imagen de algo creado, no te inclinarás ni le servirás. Eso en la Biblia es idolatría. Aunque hoy en día lo quieran barnizar de no es adoración, es veneración. Y ni siquiera hay permiso de postrarnos ante una imagen del mismo Jesús, mucho menos de otros. Por eso solo oramos a Dios. Entonces, dije cuatro implicaciones de lo que veo en Lucas, regresando a Lucas 6. Primero, Jesús oró en un monte, se retiró. Oró toda la noche, oró largo. Tercero, oró a Dios y solamente a Dios y a nadie más. Y número cuatro, ¿por qué Jesús hizo todo eso? ¿Por qué Jesús oró tan larga e intensamente ese día, más bien esa noche? Ahí dice el versículo 13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Jesús oró de esta manera antes de elegir a a los 12 apóstoles. Entre todos los discípulos que seguían a Jesús, Él escogió a 12 nada más. Y lo hizo porque Él sabía que estos hombres, después de su partida, serían los responsables de sacar adelante la gran comisión. ¿Creen que eso no era importante? Todo lo que Él hiciera iba a depender indirectamente de escoger a las personas correctas. Así que Jesús se lo tomó muy en serio. También Jesús oró intensamente porque en esta importante tarea no solo importaban los perdidos. Es decir, al escoger a estos 12 hombres, Jesús estaba pensando en los perdidos que iban a ser alcanzados por el testimonio de ellos. Pero Jesús no solo estaba pensando en los perdidos. ¿Saben también en quién estaba pensando? En su Padre Celestial. En las decisiones importantes, Jesús quería honrar a su Padre. ¿Se acuerdan en Getsemaní la oración que leímos? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús hubiera podido haber visto entre todos los discípulos y decir, ¿a quién escogeré? A ver, ¿quién se ve más inteligente? A ver, ¿quién se ve así? A ver, alguien, vamos a escoger a alguien que sea inteligente, bilingüe, alto, delgado, guapo. Si se puede mexicano, mejor. ¿A quién escogemos? ¿A quién escogemos? Y entonces se hubiera oído la voz del cielo y dice, ¡no, Jesús, no hagas eso! ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento la historia, no? De Samuel, escogiendo, ¿no? El Señor le dice a Samuel, voy a escoger por rey a otro, porque este no sirve. Claro, con otras palabras, el rey Saúl ha desobedecido al Señor repetidas veces, no busca honrar a Dios, sino que busca sus propias conveniencias, y Dios dice, se acabaron las oportunidades para Saúl. Samuel, el profeta de Dios, el que había puesto por rey a Saúl, le dice, Samuel, ya no llores a Saúl, ya déjate de ese, vamos a escoger a otro, otro conforme a mi corazón, uno que sí me va a honrar. Vete para allá, vete al pueblo de Belén, allá hay un hombre que se llama Isaí. Cuando estés allá, dile que traiga a sus hijos y de entre sus hijos yo te voy a decir quién es el que yo tengo escogido. Y ustedes conocen la historia, está en 1 de Samuel, capítulo 15 por ahí. Al final, dice que Samuel va, efectivamente obedece las indicaciones del Señor y llega, y dice el texto muy, muy intenso, dice que cuando Samuel vio a Eliab, al ver la imponencia de Eliab, 1.92, 6 pies, 3 pulgadas, entra aquel tipazo, ¿no? Dice que Samuel se deslumbra con el tipo y dice, ¿este es el ungido de Jehová? ¿No se aguanta? ¿Este es el ungido de Jehová ya? ¿Para qué traes a los otros hijos, Isaí, ya? ¿Este es? Ya casi me imagino a Samuel casi derramando el aceite sobre el hombre, casi poniéndole la corona. Y cuando le habla el Señor, le dice Jehová, ese no es. Ahí vas a abrir la boca. Ese no era. No mires a lo alto de su estatura, ni su hermosa apariencia, porque yo, ¿alguien sabe qué agrega el Señor ahí? ¿Alguien recuerda? ¿Qué dijo? Yo lo desecho. Así dijo. ¿Se imaginan? Ándele. ¿Verdad? Mexicanito, ándele. Yo lo desecho. Ese no era. ¿Se imaginan Samuel? Ay, perdón. ¿Qué crees, mijo? No eras. ¿Se imaginan Eliab? ¿Verdad? ¿Se imaginan los hermanos de Eliab? ¿Verdad? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El hombre de Dios, tanta experiencia, se dejó llevar por las apariencias. ¿Verdad? Ahora tienen que llevar al pobre Eliab a un retiro de sanidad interior porque el profeta ya lo lastimó, ¿verdad? Y dice que empiezan a pasar uno tras otro. No, y este tampoco es, este tampoco es. Se acaban todos los hijos, tenían muchos hijos. Y ninguno. Y le dice Isaí, oye, ¿no tiene, te queda uno por ahí? No, pues ahí está el menor, pero pues ese no, ese Por eso ni le hablé, casi le faltó decir nada más. Ese, allá está cuidando el rebaño. Y dice el profeta, bueno, yo no me muevo de aquí hasta que no lo traigas, porque ninguno es. Y entonces dice que cuando llega David, ¿qué pasó? ¿Me hablaban? Entonces dice que oye la voz del Señor, le dice, ese es. Fíjense, su padre Isaí ni siquiera lo incluyó, no, ni siquiera lo llamó. Para su padre dijo, no, si alguien va a ser el próximo, pues va a estar entre estos, porque no, es no, ni para qué. Ni siquiera lo invitó. ¿Qué nos enseñan estas historias? No solo importa la gente. ¿Sabes quién importa? Dios importa. Dios importa. A Jesús le importaba su Padre y no solo los perdidos. ¿Qué quieres tú, Señor? Ahora, no crean que estoy aprovechando para echarme flores. Lo que estoy haciendo es ironía, hermanos. Ahora les voy a confesar algo. Ayer que estábamos allí en el Lincoln Park y yo estaba predicando en inglés, algunos estuvieron ahí, ¿verdad? ¿Me oyeron predicar en inglés? ¿Saben lo que me recordó el Señor cuando yo estaba ahí hablando inglés? Y empecé a ver que lo que no pasó en las dos horas anteriores empezó a pasar en ese momento. ¿Se fijaron algunos de ustedes? Algo pasó en ese momento. Porque personas, primero me di cuenta que el equipo de sonido se empezó a ver mejor que en todo el rato. Y después empecé a ver personas empezar a acercarse. Se pusieron de pie y empezaban a arrimarse. Y de pronto vi mucha gente allá atrás que no había visto en todo el rato antes. Y cuando yo estaba hablando, ¿saben qué recordé, hermanos? El Señor me recordó, me regresó en el tiempo y me acordé cuando yo tenía 12 años de edad. Estaba en primero de secundaria allá en la escuela secundaria técnica número 10 Agustín Yáñez, en mi clase de inglés. Y recuerdo cuando yo estaba tan aburrido en la clase de inglés que me puse a hacer un patito de papel y estaba pintando ojitos, cuando yo nada más sentí el golpe que me dio la maestra. ¡Paz! Y topó mi cabeza contra el ¡pum! Es que yo era un caso perdido para el inglés, hermanos. Y entonces la hija de Hitler me profetizó, perdón, la maestra de inglés me dijo, fíjense qué falta de profesionalismo, porque me dijo con malas palabras en el aula, después de darme el sopapo que me hizo rebotar contra el pupitre, me dijo, eres un, y me dijo una mala palabra, fracaso para el inglés, te garantizo que nunca vas a hablar inglés, nos vemos el próximo año. Aquí te espero. Y apenas cierra el primer trimestre, como el segundo o el tercer mes del año, y ya ella me profetizó que iba a reprobar y que nunca iba a aprender inglés. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo lo creí. Y aterrado, porque mi padre era muy estricto con el tema del estudio, fui con mi mamá y le dije, ¿no será que puedo tomar clases de inglés por fuera? Porque ya me dijo la maestra que ya. Estoy ya para repetir, ya reprobé. Y saben, estudié 7 años inglés en las mejores escuelas de la ciudad y me acabé todos los cursos de inglés que había, ya no había más. Y cuando acabé de estudiar, ahí tengo los diplomas. ¿Y qué creen? No sabía inglés. Sabía leer inglés y traducir por escrito. Me hablaban, yo oía pura boruca, no entendía nada. Y yo dije, la maestra ya sabía, ya tiene buen ojo. Fíjense cómo es la ironía. Y ahí estoy yo ayer hablándole en inglés a las personas y las personas, cuando a mí me toca hacer eso, no crean que es porque yo acá muy chicho y que yo, no, hermanos. Yo nada más digo, yo creo que yo hago como que hablo y ellos hacen como que entienden y al final nos despedimos así como si no pasó nada. Dios a veces escoge al que menos, al que cree que no. Lo más importante no era que Jesús detectara, no, a ver quién tiene habilidades ninjas, ahí hay un celote, ese es bueno con la daga, y acá tenemos un ladrón, y vamos a escoger el mejor equipo, el SWAT aquí, celestial, y con eso vamos a conquistar las naciones. ¿Ustedes creen que así fue, de verdad? Él estuvo orando a su Padre. Seguro que cuando Jesús empezó a decir, voy a escoger a mis doce, a ver, empezando por ti, Simón, ¿Qué? ¿Ese? Seguramente que hubo más de alguno que era. Por favor, aconsejenlo, no lo dejen así. Mira nada más a quién está escogiendo. Y uno tras otro, no, nunca hubiéramos escogido nosotros a ellos. Pero Jesús oyó a su Padre Celestial. Así que, ¿tomas tú en serio a tu Padre Celestial? ¿Esperas hasta las decisiones importantes recibir alguna confirmación de parte de Él? ¿Qué decisiones en tu vida meritarían que separes un lugar a solas para un tiempo a orar? Pregunto. ¿Cuál debe ser el propósito por el que te retires en oración? ¿Qué tipo de oración es la que deberías hacer? ¿Qué objetivos deberías fijarte en ese retiro de oración? Y quiero terminar con esas aplicaciones. Un cristiano y un retiro de oración. Muchos oraron antes de tomar decisiones en las Sagradas Escrituras, solo para recordarte. Jacob, camino a reencontrarse con su hermano, luchó con Dios en oración. Samuel oró a Dios antes de nombrar a los reyes de Israel, ya les conté. Daniel oró a Dios antes de dar una respuesta al rey, cuando había tenido un sueño. Nehemías oró a Dios antes de regresar a Jerusalén a reconstruir los muros. Algunas decisiones ameritan oración intensa. Tú como cristiana, como cristiano, también deberías orar intensamente antes de tomar decisiones importantes. ¿Cómo cuáles? Si tú eres soltero, ¿tú crees que escoger a la pareja correcta no es importante? Ay, chiquito. Nos vemos en la consejería. Segunda, como no tomaste en cuenta a Dios en esa, ¿no crees que es importante tomar en cuenta a Dios antes de divorciarte ahora? Tomar una decisión respecto a una enfermedad grave. ¿Qué hago? La compra de una casa. No, pero esto no. Mudarse a un nuevo país o a una nueva ciudad. ¿Tú crees que no deberías de consultar a Dios? Elegir una carrera, elegir una universidad, aceptar una promoción laboral importante, comenzar una nueva empresa, una nueva compañía, un nuevo negocio, confirmar un llamado al ministerio, o tú sientes que Dios te llama a las misiones, ¿no crees que deberías orar? Salir de una relación tóxica en tu vida. Un problema con adicciones, ¿no crees que deberías orar? Vas a requerir fuerzas y sabiduría, ¿no crees tú? ¿Hay alguna situación inquietante o importante en este momento de tu vida que ameritaría que usted se retire en oración para buscar la voluntad de Dios, la fuerza de Dios? Y si la respuesta es sí, ¿cómo deberías de orar? Digamos que te separas un sábado y dices a tu familia, ¿saben que necesito estar solas hoy? Y te vas a un parque nacional donde te sientas seguro, segura, o le pides una propiedad. Por cierto, si alguien conoce a alguien que tiene una propiedad en las montañas o algo, a mí me gustaría saberlo, porque yo quiero que hagamos retiros de oración de vez en cuando. Pero necesitamos un lugar adecuado, me avisan. O si no, pues aunque sea pagamos renta. ¿Qué deberías hacer en ese día? 8 sugerencias. Cuando te vayas al retiro de oración, número 1, inicia alabando a Dios. Antes de pedir, hay que dar alabanza y gratitud a Dios. Yo les he contado, ese fue el secreto que me llevó a mí a romper por primera vez en mi vida cristiana la barrera de los 30 minutos. El día que empecé orando, vi mi reloj, me senté en ese escalón de esa escalera con mi Biblia en mis rodillas, empecé a darle gracias a Dios por cada cosa buena que me pasó en mi vida en forma regresiva. Señor, gracias porque me pude levantar temprano y disfrutar de esa agua fresca lavándome mi cara. Gracias porque tuve pasta de dientes para asearme. Gracias porque dormí a gusto esta noche. Gracias porque en la noche, y así me fui en cuenta regresiva recordando cada cosa buena que Dios hizo hasta que llegué. Y gracias porque el día de ayer estuve en este mismo lugar dándote gracias. Y cuando terminé de cumplir un ciclo de gratitud de 24 horas, lo que recordé, Abrí mis ojos y vi mi reloj y habían pasado más de 40 minutos. Fue la primera vez en mi vida que sin pedir nada había orado más de media hora. Y empecé a descubrir que hay muchas maneras de orar largos periodos de tiempo. Empieza alabando y dando gracias a Dios para reconocer su fidelidad, su grandeza, su majestad, para darle gracias por sus bondades y para cantarle alguna alabanza si quieres. Número dos, humíllate, confiesa tu pecado, clama por misericordia. Antes de pedirle deberías reconocer que no has vivido como Él se merece, que has sido negligente, pide perdón por tus pecados, por tus descuidos, clama por misericordia. Número tres, pídele que te muestre su voluntad en específico por aquello que te preocupa, que te angustia. ¿Qué tú quieres, Señor, de mí? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de ir o debo de quedarme? ¿Debo de aceptar? ¿Debo de decir que no? ¿Qué debo de hacer, Señor? Y pídele que te dé su voluntad, que te muestre su voluntad en su palabra perfecta. Número cuatro, cuando termines de pedir eso, entonces empieza a leer la Biblia con un espíritu de oración. Busca la respuesta en la palabra y empieces a leer la Biblia. Tal vez con una hoja de papel, con un lápiz en mano y empiezas a leer largas porciones de la Biblia mientras hablas con Dios. Señor, aquí voy a empezar esto. ¿Qué me estás mostrando? ¡Qué bárbaro, Señor! Te rayaste, ¿no? Esta sí que estuvo buena. Señor, oye, ¿y aquí qué quieres decir con esto? Yo no entiendo. Y tal vez más al rato, ¡oh, esta es la respuesta de...! Gracias, Señor. Y vas a empezar a ver. Ese diálogo se empieza a completar y Dios empieza a hablar a tu vida. Tomas nota de lo que Él te va mostrando. Luego, número cinco, ya empezaste a ver y ahora es tiempo de parar ahora pídele fuerzas. Porque una cosa es saber lo que debes hacer y otra cosa es poder hacerlo. Así que debes empezar a pedir, Señor, ayúdame, dame la fuerza para obedecer lo que me acabas de mostrar. Tú sabes que soy terco, tú sabes que soy débil, tú sabes que soy temeroso. Señor, fortaléceme, ayúdame. Número seis, después de que pidas las fuerzas, debes creer que Dios te va a responder. Por lo tanto, comprométete a hacer tu parte. Y aquí entonces empiezas a comprometerte a actuar con prontitud. Señor, yo me comprometo, ayúdame. Yo sé que no va a ser fácil, pero con tu ayuda yo voy a obedecer y voy a obedecer rápidamente y no voy a dar excusas, ni voy a demorar lo que tengo que hacer. Yo te pedí que me hablaras y tú me mostraste y yo tengo que obedecer. Número siete, cuando llegues a este punto, ya casi estás alcanzando el propósito por el que fuiste a tu retiro. Y entonces llegó el momento de volver a dar gracias. Decirle, gracias, Señor, gracias por haberme concedido disfrutar de tu presencia en este día, en estas horas. Gracias por haber recibido tu sabiduría. Yo te lo pedí y tú me contestaste. Yo sé que no estoy sola, yo sé que no estoy sola. Tú estás conmigo, tú me amas y tú me hablas. Y número ocho, si puedes, ayunas en el proceso. Si tu salud te lo permite, podrías ayunar de manera total ese tiempo, o si no, de manera parcial, solo bebes líquidos. Si no aguantas a pura agua, pues jugos, pero si puedes, ayunas, porque eso va a ayudarte a afinar tus sentidos espirituales para percibir la voluntad de Dios. Conclusión: hoy el Señor nos reta a orar, especialmente cuando tenemos que tomar una decisión trascendente. Quiero desafiarles a dos cosas: que oren esta semana, cada día. Que cada día separes unos minutos para orar, si no lo has hecho últimamente. Ahorita no te preocupes tanto por orar largo. Empieza por orar. Ora lo que aguantes. Pero aquí tienes unas ideas. Si no estás seguro de todo lo que dije, voy a tratar de poner pronto este mensaje de regreso en mi canal para que puedas repasar los últimos minutos donde hice la lista de las ocho cosas. Ora a Dios, ora a Dios. Pero también quiero desafiarte que programes en algún momento de tu año un retiro en la montaña para orar. Y si no puedes orar toda una noche de 12 horas, al menos unas horas. Tal vez cuatro, tal vez dos, lo que sea. Pero vale la pena si nunca lo has hecho. Y cuando llegue ese día, lleva tu Biblia, lleva tu lista lleva un lápiz, una pluma, ruega a Dios por ayuda, sigue los consejos que yo he dado. Antes de salir hoy, quiero orar. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él de veras sabía orar. Nosotros estamos en pañales. Tan distantes estamos a veces de ti que hasta sentimos que orar es aburrido. Qué desgracia la nuestra. Nos parece más interesante estar consumiendo minuto tras minuto, viendo el Facebook, el TikTok, las noticias, tanta cosa. Cualquier cosa pareciera más interesante que conocer al Dios infinito y eterno, a lo más bello que jamás pudiéramos haber conocido, tu misma persona, tu presencia. Gracias por tu amor, por tu paciencia, te pedimos perdón. Perdón te pedimos, Señor, humildemente, por descuidar la oración. Y te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos ayuda en esta guerra que vamos a pelear esta semana. Porque vamos a orar otra vez. Quizás vamos a llorar algunos delante de tu presencia. Pero yo creo que tú vas a hablarnos a nuestras vidas, vas a hablar a tu pueblo, vas a restaurar cosas, vas a sanar cosas en nuestro ser, en nuestra vida, vas a fortalecer nuestra fe, vas a obrar. Señor, pedimos que reveles tu consejo y tu voluntad a nuestros corazones cuando meditemos en tu palabra y que nos des la fuerza para obedecerla, y nosotros nos vamos a comprometer a hacer nuestra parte. Y tú vas a obrar y te vamos a alabar y agradecer al final por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, por habernos recordado de esta prioridad. Yo encomiendo nuestra iglesia y a cada uno de los oyentes de este mensaje, los pongo delante de ti bajo compromiso. En el nombre de Jesús, amén.